Cuando apenas era un niño, iba luchando con el alma entristecida. Me despreciaban, me decían el corronchito. Vivía en el campo, mi padre era campesino. Venía al colegio todos los días en mi burrito. De mis pelajes se burlaban mis amigos, pero en las clases yo sabía más que toditos. De mis pelajes se burlaban mis amigos, pero en la clase yo sabía más que toditos. Con mil esfuerzos mis estudios continuaban. Salí buscando ayuda, nadie me quiso ayudar. Pero en ningún momento mi voluntad declinaba. Fui triunfando en mis estudios y me hice un profesional. Pero en ningún momento mi voluntad declinaba. Fui triunfando en mis estudios y me hice un profesional. Como en mi sangre siempre llevo con orgullo la inspiración que es mi herencia musical. Como en mi sangre siempre llevo con orgullo la inspiración que es mi herencia musical. Un día lancé mi primera canción al mundo para alegrar los corazones porque soy sentimental. Un día lancé mi primera canción al mundo para alegrar los corazones porque soy sentimental. No me decían corronchito, me tenían que respetar. Y todos esos que antes de mí se burlaban, no me decían corronchito, me tenían que respetar. Y aquellas chicas que tanto me rechazaron, eran felices cuando me hacían los reproches. Hoy se lamentan esas que me despreciaron. Así es el mundo, tiene el día y también la noche. Hoy se lamentan esas que me despreciaron. Así es el mundo, tiene el día y también la noche. Hoy no me afrenta el haber sido campesino. Poco me importa el comentario de la gente, porque en mis cantares cuando yo quiera les digo, soy corronchito y por mi pueblo sale al frente. Porque en mis cantares cuando yo quiera les digo, soy corronchito y por mi pueblo sale al frente. Y así he vencido las barreras de la vida, también he logrado ser feliz en el amor. Y así he vencido las barreras de la vida, también he logrado ser feliz en el amor. Porque Dios me ha dado mi buena compañerita, ay qué mujer tan bonita que es mi loca adoración. Porque Dios me ha dado mi buena compañerita, ay qué